El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados luego de luchar y de participar incansablemente por el boleto estudiantil, una rebaja en el precio de los billetes para el transporte de los estudiantes. Tenían entre 14 y 17 años cuando desaparecieron. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigidos por el general Ramón Camp. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Habrá actos y movilizaciones mañana al cumplirse un nuevo aniversario del trágico episodio llamado La Noche de los Lápices, el secuestro de 10 estudiantes secundarios en 1976. El aniversario de la Noche de los Lápices también intenta tener identidad sobre los 236 adolescentes desaparecidos que hay en la Argentina, estudiantes de 14 a 18 años. Los 16 uno recuerda, conmemora, tiene el recuerdo de los chicos, de los compañeros que no están inexplicablemente, y si bien uno siempre los recuerda, hay fechas que uno hace un alto en especial. Seguir dialogando es caer en una trampa dilatoria. ¡Bien, Claudia! ¡Eso, eso! ¡Basta de Claudia! ¡Dale, Claudia! Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla y ir al frente? Los pibes de la UES están topando la asamblea. ¿Qué podemos hacer? Colombia. Los días 8 y 9 de junio conmemoramos el Día del Estudiante. Hace 81 años, la hegemonía conservadora presidida por Abadía Méndez estaba en su peor momento tras la crisis por la matanza de las bananeras. Vamos al lugar de los hechos. Junio de 1929. Compañía Suramericana de Seguros presenta su noticiero Suramericana. Me encuentro aquí en la Universidad Nacional, donde todos los estudiantes alzan su voz contra lo que llaman los hechos corruptos del gobierno de turno, exigiendo libertades y garantías para la educación superior en Colombia. Hablemos con Gonzalo Bravo Pérez, estudiante de Derecho y uno de los líderes de esta manifestación. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Junio de 1954. Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Tras conmemorar 25 años de los hechos del viernes 7 de junio de 1929, cuando falleció el estudiante Bravo Pérez, hoy coincidencialmente Uriel Gutiérrez fue masacrado en una de las calles de Bogotá. El estudiante fue asesinado a bala junto a otros compañeros universitarios del movimiento estudiantil: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Espina López, Jaime Pacheco Mora, Hugo León Velázquez, Hernando Moral, Elmo Gómez Lucich, Jaime Mur Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos Grisales. Abril de 2012. Se dice que el presidente Rojas Pinilla dio la orden de que se ejecutaran estos asesinatos, pero una vez más les decimos que no se ha confirmado nada. Oponiéndose a la sociedad de consumo imperante, durante este mes de mayo y junio continuarán las protestas de varios grupos estudiantiles de izquierda. Además, a los estudiantes se han unido grupos de obreros industriales, sindicatos y el Partido Comunista Francés. En el mayo francés, se encuadraron los trabajadores descontentos, los jóvenes movilizados contra la guerra de Vietnam y los universitarios desencantados. París, Francia, mayo de 1968. Le 3 mai 68, les étudiants ont été interpellés par Daniel Cohn-Bendit. Au pied de la grosse horloge, ils sont des dizaines de milliers. Le préfet Grimaud a autorisé un rassemblement, pas une manifestation. Tout le quartier est bouclé. Pero los héroes de 1968 son americanos, alemanes, checos. También lo son africanos del Senegal o Argelia. En las facultades de todo el mundo los estudiantes se rebelaron aquel año. Algunos ganaron, otros perdieron. Sus destinos han dibujado el mundo actual. Manifestaciones en Chile, 2011. Una de las manifestaciones históricas en Chile ocurrió en el 2011. Millones de estudiantes que rechazaban el sistema educacional chileno salieron a la calle para mostrar su oposición a la Ley General de Educación, para nada diferente a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza firmada durante la dictadura de Pinochet en 1980. La convocatoria de alumnos universitarios y profesores tuvo eco en grupos insospechados, por ejemplo, en estos alumnos del Colegio St. George. A pesar de ser de un colegio privado, que tenemos somos los más beneficiados en Chile, queremos apoyar la causa de cambiar la educación y abrirla más para toda la gente. Estamos hablando de esta toma que nos llega por parte de la televisión chilena y los carabineros, que es la policía militarizada allí en Chile, otra vez interrumpió una de las actividades con un carro lanza agua. Sobre la pared escribieron las academias, mayo de 1968. Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos mantenemos firmes. Facultad de Medicina. El patriotismo es un egoísmo en masa. Sorbona. Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición. Sorbona. Tomemos en serio la revolución, pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos. Odeón. El acto instituye la conciencia. Nanterre. Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca más el mal de vivir. Odeón. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Saint-Cyr. Un policía duerme en cada uno de nosotros. Es necesario matarlo. Saint-Cyr. Las paredes tienen orejas. Vuestras orejas tienen paredes. Ciencias políticas. Manifestaciones estudiantiles. Aquí estamos sentados porque antes alguien la luchó por nosotros. Hola amiguitos, soy Cubi de décimo grado. No se les olvide escucharnos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 14:30 AM en el espejo para mirarnos y ver de otras formas. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Pasa la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo sabe disparar. Digo la masacre, no vas a justificar. Volvemos otra vez al espejo a hablar con Miguel, nuestro invitado. Él es un integrante del colectivo Metamorfosis Social de la localidad 18, Rafael Uribe Uribe. Bueno, Miguel, cuéntenos un poco ustedes qué es lo que hacen. Nosotros principalmente tratamos de desarrollar actividades alrededor del metal y del rock. Punk a veces, rap también a veces, le mezclamos un poquito con las diferentes corrientes juveniles. También se han hecho algunos talleres de música y hemos participado junto con otros colectivos de otras localidades en también eventos masivos de metal principalmente. Miguel, quisiéramos saber cómo arranca este proceso. Bueno, las historias son diferentes. La mía particularmente empezó más o menos en el 2004 con un grupo de compañeros de la Universidad Pedagógica en la localidad. Empezamos a incursionar en los colegios, el colegio principalmente el Fe Alegría, después también en San Agustín, haciendo algo así como cineclubismo chichipato, también con algunos refuerzos escolares y académicos. Luego invitamos a Alexander Reina, para que nos acompañara en uno de esos proyectos, estuvo colaborándonos. Luego él decidió pues hacer su propio proyecto y lo llamó Metamorfosis Social. Y yo continué con lo que nosotros llamábamos Mecánicos de Sueños, que era un proyecto de como de fortalecimiento de capacidades o aptitudes o habilidades de los estudiantes de grado 11 de los colegios cercanos para llevarlos a la universidad pública. Sí, obviamente, pues lo que nosotros tratábamos de hacer era llevarlos a la universidad misma, que entraran a las clases, a algunas de las clases, y que hablaran con algunos docentes para que ellos se fueran pues como familiarizando con este ambiente. Bueno, Alex entonces comienza a hacer Metamorfosis Social, yo paralelamente voy haciendo lo otro, y después nos vamos a encontrar cuando yo ya salí del otro grupo, me interesó más el lado del metal, de la música, de la cerveza también. Y claro, y empezamos también a darle bastante sentido social a lo que eran los eventos de metal, que casi siempre se han entendido como los espacios pues un poquito libertarios o libertinos, en donde llegamos a tomar trago, a darnos duro, pero pues sin un trasfondo pues como positivo. Entonces quisimos que esto fuera acompañado también con alguna carga de concienciación en lo posible, sin tampoco llenarlos, atiborrarlos de mucha información y muchos datos que generan a veces como repulsión, ¿cierto? Y bueno, y también algunos talleres, porque los proyectos que realiza Metamorfosis se han presentado en algunas convocatorias que realizan algunas, no sé, el distrito, a través de organizaciones internacionales también, y pues también les vinculamos unos talleres de derechos humanos en alguna oportunidad y talleres de formación musical, en bajo, en batería, en guitarra, pues por ahí también las charlas de vez en cuando de cosas coyunturales. ¿Cuáles serían las temáticas principales que ustedes trabajan con esos talleres, esas actividades de concienciación? La temática social, la de criticar, la de protestar, la de no quedarnos callados, la de abrir los ojos frente a las decisiones de políticos, de corruptos, de monopolios, de transnacionales, etcétera. Es decir, como fomentar en los que asisten a los talleres y en los que van a los toques que realiza Metamorfosis, como a no pensar únicamente que la vida es lo que se siente en el ámbito del metal, sino que hay unas cosas de fondo que no nos permiten ser felices ya de nuestras familias. Entonces, los temas son como variados, el antifascismo, por ejemplo, pelear contra la corrupción, el animalismo. Bueno, cosas como de este estilo, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción de los pelados y de las peladas ante esta propuesta? ¿Si ha tenido acogida? ¿Cómo funcionan o qué equilibrios hacen ustedes entre lo que es el metal y los espacios, digamos, de concierto y de encuentro alrededor de esta pasión musical con los temas que son más políticos y que generalmente, pues, algunos pelados tienden a considerarlos como algo aburrido, que no tiene nada que ver con este tipo de espacios? Sí, pues la verdad nos es bastante fácil porque es inherente este tipo de conciencia y de sentido crítico en el rock y en el metal. Entonces tal vez lo único que nosotros hemos procurado de hacer es que esas mentes libertarias se encuentren en un punto y recochen y hablen y se den cuenta que tienen fuerza, que no son los únicos, que hay más gente que está pensando lo mismo. En las páginas de internet también hemos encontrado recepción, porque hay loquitos jóvenes que critican, empiezan criticando, listo, que el reggaetón, pero ya empiezan a tener una posición, ¿cierto? Defendiendo el metal. ¿Por qué? ¿Por qué el metal? Porque se hace mejor, porque habla de cosas más interesantes. Entonces nos publican videos o nos envían mensajes de apoyo, que sí, que de una, que nos vemos en primero de mayo, que realicemos una marcha en contra de las corridas de toros, etcétera. Entonces ahí uno ve que hay repercusión. ¡Qué hubo, pelados! Yo soy Ramírez, de décimo grado. ¡Ja, ja! Y yo también me miro en el espejo por los 14:30 AM. Grite más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Grite más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ve, pero no hay problema, nada que ver. Micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede. Bueno, continuamos con esta entrevista con Miguel Cadena en la segunda parte, pero por ahora vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes, hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. ¡Estela! ¿Por qué la carne está cruda? ¡Ah! En esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. No, ¿por qué te demoras tanto? Vente ya para mi casa o no respondo. No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad, porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 14:30 AM. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Hemos hemos sabido volver a encontrar. Hemos sabido volver a encontrar. Hemos sabido volver a encontrar. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Continuamos aquí en El Espejo para mirarnos y ver de otras formas por los 14:30 AM. Hoy hablando sobre las acciones que emprendemos las y los jóvenes frente a la realidad que vivimos y conversando con Miguel Cadena del colectivo Metamorfosis Social. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros nos pueden escribir al correo elespejo1430@gmail.com o en Facebook en El Espejo 1430 o El Espejo Radial. Sí, la conversación con Miguel de Metamorfosis está muy interesante, pero ¿qué pensará un personaje como Don Aristóbulo de este tema? Bueno, para saber qué opina Don Aristóbulo y los otros integrantes de Tintos y Tintas, vamos ya al Salón de los Espejos. No sin antes recordarles que Tintos y Tintas es una parodia del Espejo de los programas de opinión. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. A continuación usted escuchará el programa Tintos y Tintas. Recuerde que lo que aquí se expresa es el resultado de un equipo creativo que busca hacerlo reír y pensar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todos los lugares, personas y referencias históricas aquí señalados son responsabilidad de cada personaje. Ante todo, no olvide que esto es ficción. Aunque lamentablemente, la realidad cada vez se parezca más a las opiniones y énfasis aquí expresados. Que comience la información, perdón, la desinformación noticiosa de Tintos y Tintas. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Bienvenidos una vez más a Tintos y Tintas, el programa con estilo para gente con estilo. Recuerden que les habla Alan Brito Delgado. Hoy, como es costumbre, en la mesa de trabajo nos acompaña el distinguido doctor Aristóbulo Carranza. ¿Cómo está usted? Gracias, Alan, por tu saludo respetuoso. Y sí, como es costumbre, estaré dando mis certeras opiniones a este pueblo que cada día está más hundido en la ignorancia. En el día de hoy estaremos hablando nuevamente sobre la juventud, un tema que ha generado gran debate y aireadas discusiones. Le damos la bienvenida al académico Cle Óbulo, quien nos hablará del significado de la acción colectiva de la población juvenil. Don Alan, muchas gracias por esta invitación y espero poder hacer unos aportes muy concretos y de fácil entendimiento para su distinguida audiencia. Le recordamos a todos nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 555-5555 para que opinen del tema en mi prestigioso programa. Parece que tenemos ya nuestra primera llamada. Hola, ¿con quién hablamos? Sí, buenas. Habla con Ramírez. Es que me volé de clase y no me puedo demorar. A pesar de que soy un pelado de colegio, yo quería decirles que estamos luchando para que se nos respeten nuestros derechos. En estos momentos en nuestro barrio tenemos problemas por las acciones de las palomas negras y por eso con los compañeros del colegio estamos convocando al primer parche por una cultura de paz y respeto. ¿Pero qué es esto? Mire cómo es la juventud. Primero se vuelan del colegio, por eso no aprenden nada. Se la pasan perdiendo clase y convocando a marchitas. Pretextos para no ir a clase, pura vagancia. ¿Y cuál es el problema con las palomas negras? Si ellos solo ayudan y contribuyen a que la paz y el orden se garanticen en todo el territorio patrio. Doctor Aristóbulo, usted parece vivir en una bola de cristal, por eso no tiene ni idea del precio de su paz y de su orden. ¿Cuántos muchachos, incluso algunos amigos míos, asesinados a nombre de limpiezas disque sociales? Pues mijito, eso le pasa por andar en la calle vagando. Es que cuando se la pasan en la calle haciendo el mal, perdiendo tiempo, cualquier cosa les puede pasar. Y luego vienen a lavarse las manos y a echarle la culpa a la policía y a las palomitas negras que ningún mal le han hecho a las personas de bien. Bueno, quiero intervenir porque veo que no estamos avanzando en la discusión. Así que de manera sucinta, quiero decir algunos elementos que a mi juicio pueden ayudar a avanzar en este debate democrático. Ante todo, lo juvenil es una categoría dinámica, histórica, que fluye, se transforma y que se resignifica. Por tanto, hablar de lo juvenil es bien complejo. Por otro lado, es importante señalar... ¿Señalar qué? ¿Esclarecer qué? Típico de una izquierda que abraza a la academia disfrazando sus artimañas comunistas con palabras que nada entiende. Permítame interrumpirlo, doctor Aristóbulo, pero tenemos la llamada de otro oyente. ¿Quién está en la línea? Con María Gómez, don Alan. Yo llamaba para decir que pertenezco a un grupo de jóvenes que busca unir a la comunidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestro barrio, pues nos cansamos de pasar meses sin agua y sin luz. Nosotros, los jóvenes, tomamos la iniciativa y hemos logrado unir a la comunidad para exigir nuestros derechos. Muy importante lo que dice la oyente. Según los teóricos más reconocidos en el campo de las ciencias sociales, la acción colectiva funge como aditivo social, genera fuertes conexiones que consolidan las redes y las dinámicas sociales que activamos cotidianamente. Pues al señor profesor no le entendí ni jota, pero invito a todos los jóvenes para que luchen por sus derechos, para que se hagan respetar y para que unidos no nos dejemos pisotear de aquellos que creen que el mundo es solo de ellos. ¿Cierto, doctor Aristóbulo? ¿Pero qué es esta falta de respeto, caray? ¿Usted quién se cree, peladito? ¿Qué puede venir a juzgar y a calumniar así como así? ¡No sea igualado! Además, yo lo único que quiero es el orden y el progreso. ¡Y no soy el único! ¿O ya van a venir a decir que eso de las palomas negras es idea mía y que yo soy el único que las financio? ¡No! Si conmigo son muchos los ciudadanos de bien cansados de que el país se lo cojan de ruana. Doctor Aristóbulo, por favor no se vaya a exaltar. Recuerde que usted sufre del corazón y le recuerdo que su contrato no cubre la atención médica. Siguiendo con este tema de la juventud, me informan que tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, no, pues hablas con Andrés González. Llamaba para unirme a lo que estaban diciendo los otros oyentes. Es importante que la sociedad deje de vernos como unos vagos, vándalos o desadaptados. Nosotros no somos nada de eso. Aparte que nosotros somos personas con diferentes maneras de expresarnos. Queremos decirle a la sociedad que hacemos parte de ella y que hacemos más que nuestra gente, que aquellas figuritas que de corbata y hablando bonito tienen la misma mierda. Y aparte que tienen vuelto nada a este pueblo. Joven Andrés, ¿a qué se dedica usted en esta vida? Pues don Alan, yo me dedico al arte callejero. Pienso que las paredes y los espacios públicos son espacios de expresión válidos y legítimos para que la gente piense y caiga en cuenta que tenemos que levantar nuestra voz de protesta contra las injusticias y atropellos que a punta de represión buscan callar a la gente que está cansada de vivir en la miseria y el abandono a que están sometidos. Ah, y se me olvidaba decir otra cosa, que aparte de sometidos, muchos son explotados y menospreciados solamente para llenarle los bolsillos a unos pocos que se enriquecen con el sudor de nosotros. Permíteme, don Alan, hacer una intervención concreta, ya que casi no he podido hablar ni participar. Quisiera decir que estos tipos de denuncias que hacen hoy los jóvenes por la forma en que la sociedad los inventa, los nombra y los define, no puede entenderse sin asumir el sistema de producción en el que vivimos, es decir, el capitalismo salvaje y su cruda expresión, las políticas neoliberales, la globalización y la economía financiera. Así las cosas, jóvenes o no jóvenes, este mundo seguirá cayendo en un laberinto desfragmentado de ponencias sistematizadas que terminan llevando a dicotomías ilustradas. En conclusión, estamos jodidos. Necesitamos gente capaz de que nos saque de esta mierda. Y qué mejor que gente joven que no se ande con y luche por la igualdad y el respeto. ¿Pero qué tal este señor? Aparte de grosero izquierdoso, incentivando la rebeldía y la revolución. ¡Alan, por Dios, Alan! Y este conductor de tanto estilo ya no dice ni mu. ¡Por favor, qué irrespeto, por favor! Bueno, don Godofredo, creo que debe calmarse un poco, porque si seguimos así no vamos a lograr ningún tipo de discusión. Yo me excuso ante la audiencia por haber perdido el control, pero es que les confieso que muchas veces la realidad le queda chiquita a la ficción, y entre más se lee, más complejo y complicado resulta todo. Ahora bien, pese a todo, invito a seguir leyendo la realidad, a analizarla desde una perspectiva histórica. Yo también me iba a disculpar, pero ya no. Confirmo mis sospechas. Este caballero es un infiltrado, un izquierdoso, llamando al caos, a la rebeldía, aprovechándose de la ingenuidad de nuestra juventud. No faltaba más. Además, si algo queda claro es que hoy los muchachitos no se leen ni el horóscopo. Vagos, perezosos y también irrespetuosos. Eso es lo que son. ¿Qué le pasa? Usted es un profesor. ¿Aló? ¿Pero qué es esto? En este programa tienen el descaro de llamar estilo a un programa en donde las opiniones que están en contravía de don Aristóbulo no se escuchan. Además, claro, como todos los que manejan el programa son adultos, nuestras opiniones no se escuchan. De todas maneras, lo que aquí queda claro es que los jóvenes no somos ni vagabundos, ni drogadictos, ni vándalos. O sea, lo voy a dejar bien claro, nosotros, nuestros espacios, buscamos resolver los problemas que nos afectan. También buscamos aportar y construir comunidad. ¡Pero oigan a este muchachito! ¡Que alguien le cuelgue! ¿Dónde está el control master? ¡Por Dios! ¡Por favor! Bueno, pero antes de que me saquen del aire, despido el programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Tintos y Tintas, un programa con estilo para gente con estilo. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez. Vuelta llena. Volverá y será de repente. Te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá. Volverá. No te quedes ausente. Lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve. Todo vuelve, todo, todo vuelve. Todo vuelve. Huye, todo huye. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge vuelve. La muerte. Todo vuelve. Continuamos aquí en El Espejo hablando con Miguel Cadena del colectivo Metamorfosis Social de la localidad 18, Rafael Uribe Uribe. Miguel, quisiera que nos contara un poco cómo está estructurado este colectivo y si de pronto trabajan con algún otro movimiento o con algún otro grupo para estas actividades que realizan. Es un grupo principalmente como esporádico, como espontánea en su momento. Es un grupo de rockeros, de metaleros del barrio de Ana Turbay, principalmente, es como el punto de encuentro. Que nos reunimos, nos encontramos a tomar nuestras cervezas y a dialogar de cosas. Dentro de esas cosas, pues, casi siempre Ale es el que anda más pendiente, principalmente Ale es el que anda siempre pendiente de la cuestión. Entonces nos comenta, listo, ya salió el proyecto Gritos de Paz, por ejemplo. Entonces vamos a dinamizarlo, vamos a conseguirnos las bandas, necesitamos bandas de rápida. Entonces ahí empezamos a eso. No es una gran organización, pues en lo pretendido es horizontal la disposición del grupo. Así que cualquiera puede llegar en ese momento y decir, venga, hagamos tal cosa. Me hablé con tal man de tal banda y quiere hacer tal toque en otra localidad. Listo, entonces apoyemos lo que tenemos nosotros. Sonido, tenemos apoyo humano, tenemos ideas, tenemos capacidad de convocatoria, etcétera. Entonces nos metemos. Trabajamos, sí, claro, con algunos grupos, pues no somos viejos en la escena rock metalera de eventos masivos, más o menos unos 4 añitos nomás. Hay unos grupos, otros colectivos que llevan mucho más tiempo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es contactarnos con ellos y mirar en qué les podemos colaborar, y ya hemos hecho afortunadamente acciones conjuntas, por ejemplo con un colectivo que se llama Kirius Ciudad Bolívar, ¿sí? Que ya es algo que tiene mucho más calibre, mucho más organización. Pero igualmente, pues nosotros no somos para nada, pero totalmente contrario a cerrarnos a trabajar con gente que comunista, anarquista. No hemos trabajado y espero que no nos contacten tampoco los fascistas, pues porque son enemigos declaradamente naturales, por decirlo así. Entonces no. ¿Qué mecanismos o qué estrategias han tenido ustedes para la difusión de estos programas y para que más gente se acerque? Gente que de pronto no conozca el tema porque esté alejada o alguna razón, pero aún así le pueda parecer interesante participar. Como les comentaba anteriormente, con Mecánicos de Sueño pues era más fácil. Simplemente sacábamos algún permiso en los colegios de la localidad a que nos permitieran dialogar con los estudiantes de grado 11 y desde ahí ya los enterábamos de la situación. Mire, jóvenes, si sabían que yo pagaba en la distrital 24.000 pesos, entonces obviamente ya eso era un aliciente para que ellos empezaran a mirarlo de otra perspectiva. Y les decía luego, miren, la pedagógica pagué 72.000 pesos por semestre. Entonces ya veían que no era solamente un lugar en donde ellos tendrían que... No, ellos se dieron cuenta que el acceso a la educación pública era posible, que si nosotros, los que vivíamos ahí a 3 cuadras de ellos, habíamos tenido esa experiencia y habíamos querido hacer buen uso de esa oportunidad, pues porque ellos no. Entonces de esta manera llegamos en el ámbito del académico. Con la cuestión del mental, pues nos queda ahorita fácil por los medios de comunicación, a través del Facebook, a través de los correos, o si no, en los barcitos, en los pocos bares que ha habido por ahí, nosotros dejamos publicidad de los eventos y ya, pues la convocatoria es sencilla. Miguel, con respecto al tema de la violencia, quisiéramos saber nosotros, ¿qué está haciendo el colectivo? ¿Cómo se maneja esta temática? Y pues con respecto a lo que usted nos estaba comentando, ¿qué es principalmente lo que se hace a partir de ustedes? ¿Qué hacemos en el tema de la violencia? Bueno, pues yo creo que lo importante es la intención de generar conciencia positiva, de generar conciencia de clase. Y también, pues yo creo que el gran aporte es lograr que en los eventos que realiza Metamorfosis, así se vea como un ejemplo pues tan mínimo, tan... Sí, como una nimiedad, para qué sirve en la sociedad. Pero reunir, digamos, a 700 mechudos sin que pasen grandes problemas, que puedan llegar punquetos, raperos, gente del común en el mismo lugar, porque lo hacemos en salones comunales abiertos a todo el mundo, pues eso ya es un granito muy pequeño de arena para empezar a generar la armonía que tanto queremos, ¿no? Que lleguen y se ven duro y disfruten y gocen, pero pues que no generen problemas verdaderamente graves. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Bueno, es bastante importante este trabajo que ustedes realizan. ¿Qué conocimiento tiene usted de estos trabajos en otras localidades o en otros lugares? O incluso, no sé si Metamorfosis haya pensado o piense en un futuro hacer este trabajo un poco más global, más distrital, o moverlo a otras localidades cercanas. De llevar a Metamorfosis a una cobertura distrital, por lo menos, pues ya es muy ambicioso y nosotros tenemos ocupaciones, obligaciones. Alexander es trabajador social, él tiene su trabajo. Los demás también tienen su trabajo, yo también tengo mi trabajo. Entonces no tenemos gran tiempo para estar pensándonos y para estar conspirando con Metamorfosis a cambiar el mundo. Nos queda difícil. Si lo poco que hemos hecho nos ha alcanzado apenas como para darnos a conocer medianamente a través de los medios de comunicación, pero no hemos llegado realmente a realizar grandes eventos, movilizaciones, marchas, mítines, no, realmente no lo hemos logrado. Por supuesto que siempre en cada uno de nosotros existirá ese anhelo de que esto se vuelva nacional, mundial, pero pues que realmente estemos haciendo algo por eso, sinceramente no, lamentablemente. Llegamos a abarcar lo poquito que la localidad y algo cercano. No reciben muchas críticas, digamos, de otra gente ajena al movimiento, por el mismo hecho de que usted ya contaba que el metal es una música fuerte, que tiene pues un ritmo bastante, bastante fuerte y bastante, no sé cómo decirlo, estruendoso, lo podría decir alguien. ¿No han tenido como críticas de gente que diga, hey, no, es que el metal no es rítmico, no es bonito, no es no sé qué, y por eso no les gusta el movimiento o algo así? Pues afortunadamente no. Eso va entre gustos. O sea, nosotros odiamos el reggaetón, pero digamos, a ver, estoy convencido, no sé, no estoy seguro, pero sí estoy convencido de que habrá artistas en el reggaetón que hablan de cosas sociales. Entonces ya están haciendo su cosa y están haciéndolo a su manera y a su gusto. Nosotros lo estamos haciendo al de nosotros y no tendría nadie por qué venir a criticarnos que porque escuchamos metal, death metal, grind, cosas bien pesadas, entonces no vamos a poder hacer cosas sociales o humanas. Bueno, quisiera que nos contara un poco acerca de un libro que vi que hicieron ustedes los de Metamorfosis Social, que se llama Historia, Memoria y Jóvenes en Bogotá. ¿De qué se trata un poco y qué se buscó con este libro? Este libro lo realizó principalmente, me atrevo a decir, Carlos Reina, que es un profesor reconocido de la Universidad Distrital y la Pedagógica también. Él siempre en su tesis de grado y los trabajos que ha hecho, siempre los ha hecho alrededor del rock en Bogotá, en Colombia, y pues obviamente su introducción a la del rock mundial y todo ese cuento. Aquí Carlos Reina lo que está haciendo principalmente, me parece, que es editar y haber convocado a personas que él ha conocido, que saben bastante de estos temas. Entonces en este libro se encuentran dividido en secciones. Entonces, en la sección de los rastas, entonces para los rastas hay un invitado que nos habla cómo ha sido el desarrollo de esta cultura o subcultura o tribu urbana. Entonces esto también es de cómo ha nacido el ska, cómo nació el punk, cómo nació el rock, el metal en Bogotá. Y cómo también forjaron esas estéticas para hacerlo subculturas. Y cómo se ven en este momento y cómo se relacionan con las demás culturas. Y por supuesto este libro está libre, como deben ser tantas cosas. Pueden irse a la página de Metamorfosis, ahí está para descargar el libro totalmente gratis. Y es recomendado. Entonces, metamorfosisocial.org es otra página de grupo Metamorfosis Social. Aquí pueden ver algunos videos y un poquito. Está en construcción en este momento esta página porque, pues, como les decía, nosotros tenemos otros asuntos para resolver nuestras vidas. Así que no tenemos mucho tiempo para poner estas páginas 1A como debería ser. ¿Cuál cree usted que es ese aporte de la música a la solución o a la visión de toda esta problemática que usted mismo nos está contando? Nos parece que es totalmente relevante. Es esencial. Digamos, yo creo que muchos de los seres humanos nos movemos por las pasiones, y la pasión de muchos de nosotros es el metal. Y si aparte de que ese sonido fuerte, pesado, que nos llena las venas y nos hace disfrutar tanto, va con un mensaje que logramos asimilar, o no asimilar, sino más bien identificarnos con ese mensaje, pues muchísimo mejor. Entonces tenemos innumerables bandas de metal mundial y nacional que hablan de temas sociales, de ecologistas, animalistas, libertarios, de muchas temáticas que consideramos que hacen bien. Entonces, acercarnos desde la música para tratar de solucionar estos problemas, pues es fácil y es seguro, porque digamos un músico, no sé, la verdad no soy músico, pero me imagino que si un músico que está haciendo música y que le gusta la música, porque muchos de nuestros amigos, nuestros contactos son músicos, tienen una bandita, están en alguna bandita tocando el bajo, la guitarra, etcétera, pues si lo hacen con amor y realmente impregnan su música con ese sentimiento de rechazo a tantas cosas injustas de la vida, pues yo creo que se está haciendo gran cosa. Y el metal, pues, por ejemplo, tratar de mezclar política y fútbol, pues es muy difícil, porque pues se necesita un balón y corretear un balón, no necesito expresar nada con la boca, mientras que aquí sí se puede hacer. Entonces estamos seguros. Miguel, ¿por qué no nos cuentas? No sé, ¿tienen algunas actividades en el próximo mes? ¿Algunas cosas que estén haciendo? Lo que viene es un festival que se llama Gritos de Paz, que se ha desarrollado en la localidad. Esta es la tercera entrega de este festival. La alcaldía de Rafael Uribe Uribe nos apoya a este evento, y en este evento, pues como su nombre lo dice, Gritos de Paz, es una voz de denuncia principalmente a los falsos positivos que en el momento en el que salió la primera versión de este evento, que fue en el 2008, pues era un tema mucho más latente. Ya en este momento, pues afortunadamente ha disminuido este escándalo, sí, me imagino que seguirá sucediendo, pero pues ya no está el escándalo. Pero pues entonces igualmente seguimos denunciando y llamando a la memoria de que el presidente que tenemos ahorita era el que estaba encargado de asesinar a nuestros jóvenes, de torturarlos, porque por ahí hemos visto incluso artículos que dicen que los torturaban antes de matarlos. Entonces esto ya es totalmente inaudito. ¿Cuál podría ser como un mensaje, una reflexión final o una invitación para hacerle a los oyentes que no todos ni somos jóvenes, ni somos metaleros, ni estamos cercanos o familiarizados con estas movidas, pero digamos, ¿qué reflexión dejarle a la gente sobre los jóvenes y sobre la capacidad de actuar y transformar nuestra realidad? Bueno, principalmente me gustaría que todos los que ya no somos jóvenes reconozcamos que estas etapas se tienen que dar. Es una etapa en la vida de ser rebeldes, de ser locos, de ser malos, pero pues importantísimo también que logremos superar esas etapas negativas en las cuales a veces nos posamos. Entonces es como también decirle a las personas que no son jóvenes, pues que ellos también no fueron jóvenes, que más o menos se pongan en sus zapatos, que entiendan que ellos no han conocido mucho de la vida, que sus preocupaciones son otras, que no son las de nosotros, que a ellos no les interesa incluso a veces pensar el mundo, sino pensar solamente su propio mundo. Y es totalmente válido, ¿no? Para eso también vienen a vivir, para que disfruten la vida. Pues ayudarles, pero que siempre estén pensando en superarse a sí mismos, en hacer cosas por su comunidad y en mejorar la vida de todos. Vamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Miguel por habernos dado un rato de su tiempo y habernos explicado un poco en qué consistía su colectivo de Metamorfosis. Muchísimas gracias a ustedes, los del Espejo, por invitarnos, por escucharnos y por difundir la idea de Metamorfosis Social. Los esperamos a todos y todas en los eventos y esperamos también poder seguir en contacto. Bueno, recuerden que si quieren saber un poco más de este colectivo o quieren incluso participar, los pueden buscar en Facebook por Metamorfosis Social o Fanáticos del Metal Antifascistas. Adicionalmente, en la web web.metamorfosissocial.org. Llegamos al final de El Espejo para mirarnos y ver de otras formas aquí por los 14:30 AM. Ustedes y nosotros nos volvemos a escuchar en 8 días. Ahora sí que comience el fin de semana. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Diana Ravelo. Karen Aroca. David Gallego. José Orjuela. Carolina Castellanos. Jairo Rocha. Santiago Flores. Laura Medina. Y Juan Jaramillo. Dirección y producción: Amanda Orjuela. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.